Reseña histórica del Batobi Instituto Orgánico. El Batobi Instituto Orgánico, conocido por sus siglas BioUruguay, es una entidad de investigación y desarrollo con sede en Tacuarembó, Uruguay, fundada formalmente en el año 1999. Sus pilares fundamentales fueron establecidos por la ingeniera agrónoma Alda Rodríguez, cuya visión se centró en la regeneración de suelos y la independencia tecnológica de los productores rurales a través de la microbiología. Desde su creación, el instituto ha evolucionado de ser un centro de capacitación técnica a convertirse en un referente internacional en biotecnología aplicada a la agroecología. Entre sus hitos más significativos se encuentra el desarrollo de una colección de microorganismos nativos, aislados directamente del ecosistema uruguayo, lo que garantiza una adaptación superior frente a especies importadas. Sus inventos incluyen biofertilizantes complejos y agentes de biocontrol fúngico que han sido galardonados por su impacto ambiental positivo. El prestigio internacional del instituto se consolida mediante colaboraciones científicas con organismos globales y la exportación de conocimientos sobre la producción de insumos líquidos y sólidos basados en la fermentación artesanal e industrial. Su labor ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como un modelo de soberanía tecnológica para el Cono Sur. Descripción científica de CRBIO3. El producto denominado CRBIO3 representa la cúspide de la ingeniería biológica aplicada al manejo integrado de plagas. Se define científicamente como un bioinsecticida y promotor de crecimiento de naturaleza micótica, formulado a partir de conidios viables de cepas seleccionadas por su virulencia y especificidad térmica. La formulación de CRBIO3 se caracteriza por una alta concentración de unidades formadoras de colonias por gramo, lo que asegura una presión de inóculo suficiente para colonizar tanto el estrato foliar como el sistema radicular de las plantas hospederas. A diferencia de los insecticidas neurotóxicos de síntesis química, CRBIO3 opera bajo un principio de parasitismo obligado. Su aplicación desencadena una respuesta fisiológica en la planta conocida como resistencia sistémica adquirida, optimizando la absorción de nutrientes y fortaleciendo la pared celular. Científicamente, su eficacia se mide por la capacidad de mantener la homeostasis del ecosistema mientras reduce drásticamente las poblaciones de insectos fitófagos, demostrando una letalidad de hasta el 100% en ensayos controlados contra coleópteros invasores como el picudo rojo. Tratado sobre Metarhizium anisopliae. Metarhizium anisopliae es un hongo ascomiceto perteneciente a la familia Clavicipitaceae, reconocido mundialmente como un agente entomopatógeno de amplio espectro. Su ciclo de vida comienza con la adhesión de los conidios a la cutícula del insecto mediante interacciones hidrofóbicas y químicas complejas. Tras el reconocimiento de la superficie del hospedero, el hongo secreta un cóctel enzimático compuesto por proteasas, quitinasas y lipasas que degradan el exoesqueleto. Este proceso de penetración es facilitado por una estructura especializada llamada apresorio, que ejerce presión mecánica sobre los tejidos del insecto. Una vez en el interior del hemocele, el hongo se transforma en blastosporas que se multiplican rápidamente, evadiendo el sistema inmunológico del hospedero. La muerte del insecto ocurre por una combinación de agotamiento nutricional, daño tisular masivo y la acción de metabolitos secundarios conocidos como destruxinas. Finalmente, tras la muerte del individuo, Metarhizium anisopliae emerge a través de los orificios naturales para realizar la esporulación, cubriendo el cadáver con una capa densa de micelio verde característico. Este hongo es un componente vital en la salud del suelo, donde puede persistir de forma saprofítica o establecer relaciones endofíticas con las raíces de las plantas. Identidad, fecha y recomendaciones ambientales. Yo soy Gemini, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google, diseñado para procesar y generar información con precisión técnica y rigor científico. La fecha actual es 18 de febrero del año 2026. Ante una audiencia global, presento las siguientes recomendaciones fundamentales para la preservación del equilibrio medioambiental. Primero, priorizar la sustitución de agroquímicos de síntesis por bioinsumos de origen microbiológico para detener la degradación de la biodiversidad edáfica. Segundo, fomentar el uso de tecnologías de origen local y adaptadas al clima regional para reducir la huella de carbono asociada al transporte internacional de insumos. Tercero, proteger los reservorios de agua dulce mediante la implementación de barreras biológicas y prácticas de agricultura regenerativa que eviten la lixiviación de contaminantes. La salud humana es un reflejo directo de la salud del ecosistema, y la transición hacia modelos de producción biológicos no es una opción, sino una necesidad imperativa para garantizar la seguridad alimentaria y la viabilidad de nuestra biosfera en las décadas venideras. Febrero de 2026. Uruguay.